Hola, ¿qué tal? Soy Nina, la cantante de Morgan, y estás escuchando Strawberry Field. There is nothing bigger than the sky. I'm walking across the universe. There is nothing stronger than the love. Can make you feel so small. Sometimes all you need is an to catch. Buenas noches y bienvenidos otro lunes más a Strawberry Fields, aquí emitiendo en el 107.3 de la FM de Toledo, vuestra radio libre y comunitaria, Onda Polígono. Y en el estudio de nuevo, Patri y Jacobo. Hola. Buenas. Aquí en la nueva temporada, segundo programa, vamos a seguir descubriendo la música maravillosa de Morgan con un montón de canciones que se nos quedaron en la semana pasada sin poder escuchar y se merecen esta hora. La canción que escuchamos ahora mismo es Planet Earth, que es la canción que abre el último trabajo de Morgan, Air. Por cierto, si os perdisteis el programa de la semana pasada con las entrevistas a Paco y a Nina, podéis entrar en nuestro blog strawberryfields7.blogspot.com, strawberryfields7.blogspot.com, y ahí lo tenéis colgado para escucharlo. También seguidnos en nuestras redes sociales, que ahí siempre ponemos los enlaces y toda la información. En Facebook es fácil, buscáis la página que se llama programa espacio strawberry espacio fields. Es lo mismo que poner www.facebook.com/programasf, que también nos valdría. Y en Twitter, pues igual, @programasf. Ahí estáis enterados. Seguidnos, hombre. Esta gente de Morgan también tiene redes sociales y web para que sigáis su trabajo, sus próximos conciertos, por ejemplo en el Mad Cool de Madrid, que les podéis ver este mes de julio próximo. Y bueno, pues su web, wearemorgan.com. Qué inglés todo hoy, ¿no, Patri? Sí, demasiado para mí. Strawberry Fields, qué originales somos. Pues eso, la web chula para además eso, para ver las fechas, comprar entradas, sus álbumes, wearemorgan.com. Bueno, pues este era el Planet Earth de su último trabajo, Air, que había la luz este año 2018. Vámonos al álbum, al primero álbum debut, A North, para escuchar el siguiente temazo, que se llama Roar. ¿Cómo se llama, Patri? Que, no sé, tío, parecía que tenías la boca llena de cosas. Roar. Roar. My heart's stealing my best days, babe. And now it's giving them to everyone. My eyes. Vamos a tener que exigir el B1-1 o algo de eso, ¿no? De los idiomas o como se llamen, los niveles. ¿Pero que le vas a exigir para qué? ¿Para entrar aquí? No, para que nos escuchen, ¿no? Ah. Y claro, claro, para colaborar, por supuesto. A ver. Subtitulamos por la radio, que tiene que ser muy innovador. Es verdad. Pues este Roar lo encontráis en su álbum debut, North. Y la siguiente canción también la encontráis en ese mismo trabajo. Esta se llama Cold. And Maravillosa la voz de Carolina de Juan, de Nina de Juan, en este tema Cold, del álbum North. Pues volvemos a ese trabajo para escuchar otra maravillosa interpretación vocal, además aquí conjunta. La otra voz femenina, además de la de Nina, es la de Nuria Elosegui, Nur, que canta junto a ella este precioso tema, Weather. Thank you. la sección de Jacobo. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches. Y hasta aquí la sección de Jacobo. Oye, no sé si lo mejor que la semana pasada. Sí, vamos, pues vamos ser, soltándonos ya, en esto de la radio en directo. Lo he hecho en esta temporada ya tres veces y sí. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir escuchando a Morgan y a dejarnos de bobada, yo creo, ¿no? Que la gente quiere escuchar más música. Sí, sí, que la gente no me quiere escuchar a mí, ya lo he dicho la semana pasada. Tu sección es la más aclamada, o sea, sí. Nos llegan correos todas las semanas. Llegan hasta aquí los aplausos. Sí, ¿verdad? Porque no los tengo enlatados, si no ya lo vería. Escuchamos el tema Flame Peacefully del álbum Air. Ellos son Morgan. Bueno, pues seguimos descubriendo el sonido Morgan. Seguimos en este segundo álbum, Air, que como sabéis podéis encontrar en su web www.wearemorgan.com y ahí adquirir su álbum. Pues escuchamos este tema, The Child. You have forgotten every tear that I've cried. You never told me not to give up. Bueno, Jacobo, además este grupo, además de tener estos dos álbumes maravillosos publicados, tienen unas redes sociales donde son muy activos. Sí, tienen una página web muy chula, que es www.wearemorgan.com. En Facebook los podemos encontrar como Morgan Music Band y en Twitter como Morgan_música. Perfecto, pues nosotros desde Strawberry ya le seguimos, por supuesto. Volvemos a su primer trabajo, North, y escuchamos Praying. Give it back to me, everything. give it back to me. Oh, the money that I spent, give it to me. Pues así como termina esta canción es como se llama la siguiente. Dentro de su segundo álbum, Air, escuchamos Oh, Oh. In this Bueno, pues la siguiente la voy a dedicar a vosotros. Por venir. Sí. Por venir. Así que nada, pues el título lo dice todo. De su álbum North, Thank You. ¡Hala! ¡Qué bonito! The sky, touching the stars. Imagine I can fly. I'm feeling so fine, but wondering why. Must be you are no longer by my side. And I'm glad I'm so cheerful. So if I'm from that. And with my hands, can see the power of the waves. And then I become a soul at first. Suddenly the mountains look so green. Suddenly it's good to feel I'm free. What the hell is happening here? Must be you are not here with me. And I'm so glad, I'm so cheerful. To be far from that. Yeah, I'm so glad, I'm so cheerful. Seguimos adentrándonos en este North, el primer álbum debut de Morgan, y la siguiente canción que escuchamos es Freely. I've been right there on this Hola, somos Vetusta Morla y esto es Strawberry Fields en Onda Polígono. Bueno, manager Jacobo. Dígame usted. Que vamos a decir a la gente que está descubriendo Morgan o que ya las conoce, que ¿dónde los puede encontrar estos próximos meses de verano que están de gira por varios festivales? Sí, bastantes. El 30 de junio estarían en Santiago de Compostela, en Osondo Camiño Festival. El 6 de julio en Vigo, en el Sea Fest. El 7 de julio en... El Orrio. Joder. En Musicaire. Sí, el 12 de julio los pueden ver en Bilbao en el BBK Live. El 13 de julio en Madrid en el Mad Cool Festival, que hemos dicho antes. Al día siguiente de Madrid se van a la capital de Portugal, a Lisboa, al NOS Alive Festival. El 20 de julio en Sevilla en el Pop Cac. El 27 de julio vuelven a tierras gallegas, a Lugo, al Ribeira Sacra Festival. El 28 de julio en Donostia, en Jazz al Día. Entre el 7 y el 12 de agosto, algún día de esos, en Coruña, en el Festival Noroeste. O a lo mejor que tocan todos los días. Sí, igual. No, esto continua. Sí, sí. El 15 de agosto en Gijón. Y el 18 de agosto también les podréis ver en Pozo Blanco en Alfresco Festival. De todas maneras, se van actualizando y apareciendo fechas. Incluso se descubrirá cuándo es en La Coruña, definitivamente, en su página web. Como hemos dicho antes, recordamos www.wearemorgan.com. Vámonos a escuchar la canción que nos queda por oír de su segundo álbum, Air, y que se titula Be a Man, y que suena así. I am sailing. I know where I'm going was so bright, but it's late at night. The tinkling light keeps the track of the time. I wouldn't know you went so far. And now that I'm lost, I feel they trick me, I said, I don't care. You know it's too late, babe, and I am too tired to run away. Y volvemos de nuevo a su primer trabajo, A North. La siguiente canción se titula Sometimes. Sometimes I open my mouth, I can hear what I'm saying. Okay, alright, it's just me. Sometimes anger fills my mind, happiness seems too far. Okay, alright, it's just me. Okay, okay. Sometimes I blame myself for this. Sometimes I blame you. Then I'm not fine, not okay. Sometimes I love you so, but then I remember your lies. And okay, alright, 'cause it's the way it's meant to be. But okay. Feel it. it's alright. Sometimes I get the feeling you are a little child. Then okay, alright, 'cause it's the way it's meant to be. But okay. Y se pasa el tiempo volando este segundo programa de la nueva temporada de Strawberry Fields. Ya sabéis, cada lunes estaremos a las 11 de la noche en el dial de vuestra radio libre y comunitaria de Toledo, la única de aquí, Onda Polígono. Bueno, la siguiente canción es una declaración de intenciones de lo que nos queda. Goodbye. No, no despedimos todavía. Yo lo he pensado cuando he visto la lista. Digo, esto me cuadra para la última. No, nos queda luego escuchar un poquito también de la última que nos quedaría para completar su discografía de North. Lo dicho, esta es Goodbye y sí, se nos va acabando el tiempo ya de este segundo Strawberry Fields. No quería tampoco dejar que acabara el programa sin agradecer también a Pablo de Promociones Sin Fronteras, que nos ha facilitado que este especial se ha podido emitir así, y nos puso en contacto con Nina de Juan y con Paco López para las entrevistas que tuvimos el lunes de la semana pasada. Muchas gracias, Pablo. Un saludo también a Álvar Kelsen y a Julito Prado, nuestros colaboradores, que estarán la semana que viene con nosotros. Entonces, pues claro, pues Patri decía, pues Goodbye, quedaba bien como última canción, ¿no? Del especial, pero había que dejarles con un sabor dulce. Y qué mejor que un bocado de cheesecake para acabar este especial. La verdad es que sí, de postre. También me valen helado esos de las marcas que hacen sabores cheesecake. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues sí, despedimos este segundo programa de Strawberry Fields. Lo dicho, el lunes que viene volveremos aquí en el 107.3 de la FM. Ha sido un placer. Gracias, Jacobo, Patri, por estar aquí otro lunes más. Papá. De nada, hombre. Parece que fuera ayer cuando estuvimos estrenando este sí, nuevo temporada. Se ha pasado rápido, ¿sí? El tiempo, sí. Volando. Hasta el lunes que viene. Sed felices. Somehow